una misma historia contada por tres personas distintas perfectamente nos puede dar tres historias totalmente distintas. No es necesario que ninguno de ellos mienta o que tenga excesiva imaginación, simplemente el cómo la cuenta, en qué se centra, a qué le da más importancia o relevancia y, por supuesto, la forma, la entonación de contarlo, hace que cambie por completo una historia. La historia es la que es, pero unos consiguen hacerla amena y entretenida para todos y otros, por muy rigurosos e informativos que sean, nos dan ese toque de somnolencia, ¿verdad? Esto es algo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, desde los antiguos cuentacuentos que conseguían que una aldea entera se sentase a su alrededor para escuchar las noticias, hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar con Javier Sanz, un gran aficionado a la historia que con gran pasión y amor por la historia y contar la historia y sobre todo a un comentario demasiado sincero quizás, aprendió que la mejor forma de contar historias era a través de historias, buscando esa anécdota, ese chiste, ese chascarrillo que hacía que saltase la chispa para que luego ya cada uno se informase por su cuenta. Yo soy Daniel Sanz y esto es el podcast de Charletas. Este audio se aloja en neodigit.net. AV Podcast, red de podcasting. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis o escuchéis esto. Y bienvenidos al podcast de Charletas. Yo soy Daniel y hoy por fin estoy entrevistando a un primo mío, Javier Sanz, que hace años que te quiero entrevistar y nunca habíamos coincidido. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier? Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿no? Lo que sea. Lo que sea. Que sean buenas, que es lo importante. Exactamente. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque para mí eres una persona que llevas muchísimos años en el medio de la comunicación. Además, somos prácticamente vecinos aragoneses, tú eres de Teruel, de más al sur. Lo primero, un saludo para la plataforma Teruel Existe. ¿Nos puedes confirmar que Teruel existe? Existe, existe. ¿La has visto? Y de hecho, vamos a dar un susto a estas elecciones. ¿En serio? Seguro. Ojalá. A ver si es verdad. A ver si le damos un poco de salsa de aire, a sí. Todo esto que ya está un poco cerrado. Y bueno, la entrevista es porque tú eres un referente en España a nivel de historia. Y sin embargo, no eres historiador y no eres periodista. No. Digamos que yo doy mucha guerra, podemos decir así. O sea, no tengo detrás un bagaje académico, pero sí soy un gran aficionado a la historia. Y la historia ha contado de una forma cercana. Yo me gustaría decir que me enganché a la historia en el colegio. Lamentablemente no fue así. No he hecho la culpa a mis profesores, era el sistema educativo que había en aquel momento y es lo que había, ¿no? Para todos. Entonces fui un poco en ese tema, digo, autodidacta, hasta que luego encuentras un referente. Y para mí mi referente, mi gran maestro fue Juan Antonio Cebrián. Precisamente este mes de octubre se han cumplido 10 años de su fallecimiento. Y fue el que me descubrió esa otra historia, ¿no? O sea, que tú vienes de la radio. A mí es el medio que me enganchó, exacto. Luego también los libros, los de papel, porque yo empecé con los de papel, sigo con los de papel, aunque hay que adaptarse, lógicamente. Pero no soy de los que el digital mata al analógico. Yo creo que pueden vivir y convivir sin ningún tipo de problema. Y como te decía, fue Juan Antonio Cebrián el que me descubrió esa otra forma de conocer la historia, acercarse a la historia. Hay una frase de Plutarco, te dice que a veces una broma, una anécdota, una pequeña curiosidad nos muestran mejor a un gran personaje, una persona ilustre, mejor que una gran gesta o una batalla sangrienta. Y yo me centré en esa pequeña historia. Yo siempre digo que, porque empecé con el blog, que no es un blog de historia, sino que es un blog de historias para reconciliarse. Sí, pero ahora iremos a ese punto, porque hay un par de temas antes que me gustaría saber. Acabas de responder a uno. ¿Por qué tuviste la necesidad entonces de hablar de historia? Me imagino que será por lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, exacto. Yo me enganché a la historia, en eso fui autodidacta, leyendo mucho, pero fue Juan Antonio el que me descubrió esa historia, crucé con él varios emails, yo en el mundo de Internet no tenía, bueno, sabía consultar el Marca y poco más, no había entrado mucho más allá. Entonces tú lo escuchabas en radio, en directo. En la Rosa de los Vientos, de madrugada, en podcast. Porque claro, al ser de madrugada no siempre el ojo estaba abierto, entonces tiraba de los podcasts al día siguiente, pero yo recuerdo ir al trabajo por las mañanas escuchando los podcasts, ¿no? Y entonces eso me enganchó, crucé con él varios emails, le dije que me encantaba esa forma de contar la historia, Y él me dijo que había que seguir más adelante, o sea, que no tenías que quedarte solo en que te gustase, que si te atrevías, si querías, podías ser uno más, ¿no? Esa punta de lanza que, de la que forma parte él, que hay mucha más gente que nos teníamos que unir a, para contar la historia de esa forma divulgativa y no tan académica. Pues muy, muy cercano, ¿no, Cebrián? Es que reconocer esas cosas en la vida que se te han quedado ahí. Yo crucé estos emails con él en el año 2006, 2007, él falleció en el año 2009. Lamentablemente no tuve la suerte de conocerlo, pero eran personas que sin conocerme de nada, simplemente enviarle un email, ya solo que te responda, porque hay veces personas que tienes ahí en los altares que... No te lo esperas, dices, ostras, me ha hecho caso. Solo cuando ves que te contesta, te responde el email, ya te llenas de alegría. Claro, luego encima lo que me decía es que, bueno, sin conocer digo de nada. Entonces fue el que me animó a abrir, no un blog, porque en aquellos años eran las páginas web lo que se llevaba, y escribía pues historias, hacía entrevistas también a referentes míos. Empecé con Juan Antonio Cebrián, lógicamente, Juan Eslava Galán, Magdalena La Sala, Jesús Callejo... Y luego hacía también reseñas de libros. Entonces las editoriales enviaban libros, yo los leía, hacía reseñas. Y te digo la verdad que algo que empezó muy ilusionante y un momento que era frustrante porque te enviaban libros y libros y tenías casi la obligación de leerlos y hombre, luego pues escribir las reseñas. Conseguir que te mandasen cosas también tiene su mérito. Al principio es muy ilusionante, pero después llega a ser un poco, siento decirlo así, un poco pesado, terrible. Te doy toda la razón. A mí, yo empecé con un podcast de tecnología y ¿cuál era cuando conseguí? Además en podcast, ni siquiera youtuber, que las empresas me mandasen teléfonos para analizarle, ¡ostras, qué ilusión! Y a lo que llevaba 6 meses, digo, escribo reseñas, ahora lo puedo decir, sin encender el teléfono. Me apunto eso. Digo, voy a ver lo que han escrito otros y como más o menos todo es lo mismo, pues escribo y... Yo te entiendo perfectamente, al principio te hace ilusión. Yo me sentía con la obligación, ¿no? Regalaban el libro, tenías como la obligación de escribirlo. Y lo que tú dices, al principio te los leías concienzudamente, analizabas esto, lo otro, y al final era casi una obligación. Y cuando se convierte en obligación, pierde esa gracia, ¿no? Pierde todo. Entonces, y ahí llega otro personaje en mi vida, un personaje muy cercano a mí, que es mi sobrina. Ese, además, lo hemos comentado de récord, ese mensaje, esa... Además es algo que apuntároslo todos, porque una verdad hace mucho bien. Pues una verdad de una persona tan cercana, ¿no? Que piensas al revés, que es alguien cercano siempre, aunque lo hagas regular, vamos a decir regular, te va a decir que lo haces bien, ¿no? Entonces mi sobrina tendría pues unos 16 años. Sí, pero perdona, al principio comenzaste con tu blog, sí, y bueno, siempre, era una página siempre web. Dices que tenías 2 visitas, la tuya y la de tu señora esposa. Exacto, y yo creo que ella por obligación. Y ojo, que tu mujer te viese también tiene su mérito, ¿eh? También. Porque claro, esto, como tú sabes, hay que echarle muchas horas. Totalmente. Entonces, cuando empiezas a entrar ahí las estadísticas, ¿no? A ver cuánta gente entra o cuánta gente comenta algo. Y aquello era deprimente, era lamentable. Entonces, ¿por qué era lamentable? Como decía mi sobrina, ella es la que me hizo ver lo que... ¿Cuántos años tenía, perdona? Ella tenía 16 años, más entonces, o menos. Entonces. Vale. Entonces, me hizo ver mi gran error, porque yo exhibía, aparte de esas reseñas, entrevistas, historias pues como los demás. Entonces, yo le pregunté a ella, muy ilusionado, claro, esto tiene una web, no tenía todo el mundo una web, ¿no? No. Entonces, y me dijo, tío, es que no aportas nada, escribes como los demás, eres como los demás. Entonces, claro, yo me vine abajo, no sabía si cogerla por el cuello o decirle, y al final, digo, bueno, déjalo. Lo dejé ahí, y esa misma tarde, yo tenía que llevar el perro al veterinario, y allí en la sala de espera, pues lo típico, ¿no? Coges una revista de animales, lógicamente, sí. Y empecé a leer esa revista, y apareció allí una historia de un cerdo. Una pequeña referencia, 2 líneas, un cerdo que había sido protagonista en la batalla de Trafalgar. Pero claro, me atendieron ya, pero yo me fui dándole vueltas a casa con aquella historia. Te quedaste historia, ahí con la historia. Tienes ahí dándole vueltas, llegas a casa, lo primero que haces, te metes en internet y empiezas a buscar aquel cerdo. Aquel cerdo no aparecía por ningún sitio. Entonces yo pensé que aquella referencia a la revista, pues no sé a qué venía aquello. Pero ya empecé a buscar en páginas en francés. Porque claro, en Trafalgar, una flota, la armada franco-española contra la inglesa del almirante Nelson... Entonces busqué en páginas en francés. Entonces ahí encontré algunos datos y hablaba de un barco, el Neptuno, en el que había el protagonista este cerdo. Resulta que este barco había recibido varias andanadas, se había perdido el mástil, había perdido el timón y encalló en las rocas. Había un fuerte oleaje y desde la orilla, con las barcas, no podían rescatar a los marineros. Entonces en ese barco había un cerdo y un marinero se le ocurrió atarle una maroma, una cuerda a la pata del cerdo, lanzarlo al mar. El cerdo nadando llegó hasta la orilla y con esa maroma, a través de esa maroma, consiguieron salvar a los marineros. Entonces dije, esta historia es brutal, pero ya te digo, fueron datos de aquí, datos de allá, o sea, casi que tuve que componer la historia. Pero yo siempre digo muchas veces que, claro, esto de la historia hay a veces muy pocas fuentes, otras que se contradicen, entonces hay que tratar, a veces es imposible ser veraz, pero siempre hay que ser verosímil, o sea, que la gente cuando lee esa historia no crea que le estás metiendo un gol, ¿no? Que dicen, pues sí que puedo ser no, así. No, no es como las películas con el Deus Ex Machina, ¿no? No, efectivamente, así es. Entonces, digo, cogiendo datos de aquí, datos de allá, un poco monté aquella historia y le di a leer esa historia a mi sobrina y me dijo, así sí. ¿Qué aportaba aquella historia? Primero, ella con 16 años, yo no sé si los de su edad lo sabían, pero la batalla de Trafalgar le sonaba a muy poco. Entonces, aprendió con ese detalle, porque la historia del cerdo sí que es fácil quedarte con esa historia. Totalmente. De que fue una batalla naval, de que fue en el Cabo de Trafalgar, en la bahía de Cádiz, y que enfrentó a las escuadras o las armadas franco-española contra la inglesa. A raíz de aquello, ella me dijo que le había resultado curiosa la historia y empezó a buscar más información ella de la batalla de Trafalgar. Ese cerdo había servido para que mi sobrina se interesase por una batalla en concreto. Es que del cerdo hasta los andares, ¿eh? Efectivamente, lo has dicho. De hecho, he buscado a ver si había algún monumento a ese cerdo en Cádiz, y no existe ese monumento, pero merecía un monumento ese cerdo. Bueno, igual mucha gente no sabe esta historia, ¿eh? Por eso te digo que es a través de esas pequeñas historias, lo que decía Plutarco, puedes es una forma de conocer esas gestas, esas grandes batallas, porque claro, de la batalla de Trafalgar se ha escrito mucho y muy bien, yo no digo que sea mejor, pero yo hago una especie como de puente de esa gente que la historia no le interesaba, que le parecía farragosa, aburrida, acercársela de una forma amena y que vean que es entretenida y consigan darle una segunda oportunidad porque la historia lo merece. Totalmente. Y bueno, hemos venido de la puñalada en el corazón de tu sobrina a llegar hasta lo que eres a día de hoy, todo un referente, gracias a una opinión sincera. Bueno, a veces lo que tú decías antes, que hablábamos, que eso es lo que te abre los ojos, ¿no? Y te dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Entonces yo, ¿qué hice? Pues me centré en esas pequeñas historias, en esas anécdotas. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues las visitas fueron aumentando, aquello ya parecía un blog, ya tenía apariencia de blog, había comentarios. Porque además en aquella época ni tendrías ni idea, ni deseo, ni de nada. Tú simplemente escribías y rezabas, por así decirlo. Claro, pero lo bueno de todo esto es que yo nunca lo convertí, porque yo tengo muy claro que cuando sea una obligación, yo cerraré la puerta, el chiringuito se quedará ahí y otra cosa mariposa. O sea, tiene lo bueno que yo no tengo una espada de Damocles encima que tenga que conseguir algo, unos objetivos. Yo simplemente es eso, es acercar la historia a la gente. Entonces, es algo que yo me he propuesto, pero a lo mejor si fuese de una obligación, yo creo que cerraría el chiringuito. Entonces, yo me divierto, me entretengo y a la vez sé que a gente le sirve. Porque este paso es se nota mucho. Bueno, ahora tenemos a los youtubers y tal, pero cuando alguien empieza a hacer algo que lo hace con esa ilusión, cuando ya se convierte en su trabajo principal y que tiene que rendir, se nota que esa chispa se apaga. Sí, se nota, ahí se notan los cambios. En los textos ya no se aparece esa alegría, esa chispa, ese gusto por lo que estabas haciendo. Y es eso, es ese cambio a obligación. Es verdad que a lo largo de todo este tiempo, porque son muchos años, ha habido obligaciones. Sí, pero eran de una forma, me compensaban todavía, pero digo, cuando aquello se convierta en una obligación, yo cerraré el chiringuito y no hay ningún problema. Y ahora ya vamos a ver esta obligación que la haces con tanto gusto, vamos a analizarla un poquito cómo funciona, porque tú estás viendo una película, leyendo una revista, entonces, ¿cómo decides que vamos a escribir un artículo? En primer lugar, tendrás que elegir un hecho o una época, que según el día, según lo que desayunes, la inspiración, ¿no? Yo siempre llevo una libreta y bolígrafo, aunque en el teléfono te puedes apuntar muchas cosas, yo soy un clásico en eso y le llevo una libreta y cualquier cosa yo que yo también escuche, lo preparo en papel, ¿eh? Las claro, entrevistas. Por eso te quiero decir, yo ya digo, es verdad que el teléfono y todo lo digital sirve sí. Mucho, lógicamente, de hecho, todo esto ha nacido en el mundo digital, en Internet, sí, o sea, sin eso no habría nada más. Y entonces, cualquier cosa que escuchas, como tú dices, una revista, un libro, yo anoto. El 90% de esas anotaciones se quedan en nada. Porque sí. Se queda en algo que a lo mejor la historia no sale, no te acaba de convencer, pero lo que implica es que haya que rascar mucho. Porque claro, esa historia de esas grandes gestas, de los grandes personajes, se escribe mucho y hay mucho escrito. Entonces hay que descartar todo eso y quedarse a lo mejor con un libro con dos frases que has leído nada más. Y un pedazo de libro te aporta dos frases que a ti te van a servir luego para rascar, seguir rascando, indagando, a ver si eso da para una historia. Entonces, cuando encuentras esa historia es muy gratificante, porque claro, has tenido que desechar antes mucho más. Sí, porque además ese sería el siguiente paso. elegir lo que quieres contar, y eso prácticamente saltará del libro hacia ti, ¿no? Será claro, algo es, automático. Es eso, esa frase siempre te llama la atención. Entonces, ya te digo, a lo mejor es simplemente una frase, un párrafo, un personaje, incluso a veces que te suena, o sea, no, tú no lo conoces, pero se le asocia a alguna historia concreta, y entonces yo tiro del hilo a ver si da para esa historia. Pero te digo que hay que descartar mucho y desechar mucho, pero algunas de ellas son tan buenas que las dejas ahí para ver si en el futuro puedes reenganchar esa historia. Se va macerando. Exacto. Luego, claro, tienes que consultar muchas páginas y muchos libros en inglés, en francés. Yo sí, con los idiomas soy nefasto. Este es el siguiente punto y para mí es crucial. Bien, has elegido una época, un hecho, has encontrado tu frase y ya lo has comentado con lo del cerdo, que te pones a leer y a leer y no encuentras. Además, yo también soy un gran aficionado a la historia y muchas veces digo, voy a buscar información sobre esto. Y lo que cuesta encontrar mucho, algo. Mucho, mucho. Además, ¿cómo lo haces? Es sobre todo, te decía, yo tuve que ampliar los horizontes, por decirlo de una forma, incluso en ruso, porque hay que tirar del Google, del traductor. Las traducciones son un poco a veces relativas. Con el francés e inglés más o menos y con ayuda me voy apañando, pero te digo, hay que. Porque alguna historia, te digo, son tan buenas que dices, no la puedo descartar. Entonces buscas en cualquier tipo de idioma, incluso. Después de tantos años ya tienes contactos de gente que te puede ayudar también, entonces pides ayuda por ahí a ver si sale esa historia. Y claro, a lo mejor tú te crees que es una historia, es brutal, es una historia que pasa sin pena ni gloria. Eso también hay que asumirlo. Eso pasa y otra mucho. Historia que la escribes, pero no te acaba de. La escribes y luego resulta una historia que interesa mucho a la gente. Esto es como la bolsa, ¿no? No hay esa ciencia exacta que dices, esto funciona esta historia no funciona. Pero es claro que si la escribo es porque me ha resultado gratificante la historia o la búsqueda. Sí, porque eso es fundamental. O sea, si encima tú dices, no, es que esto es un truño, no me gusta nada, pero tengo que escribirlo porque sé que lo voy a petar. O sea, mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, de hecho, te digo, yo desde 2010, que empezaron, bueno, como tú decías, el blog ya empezó a tomar cuerpo, le dieron varios premios, 20 minutos, bitácoras. Entonces, a raíz de eso empezaron ya las editoriales a llamarme para libros. Entonces, yo el año que viene voy a publicar el séptimo libro. De los siete, solo uno de ellos me lo ha pedido la editorial, el resto siempre lo he ofrecido yo. Y fue a raíz de la renuncia del Papa Ratzinger, en el año 2012, creo recordar, 12 o 13, no es este mismo. Por ahí, ¿no? Y la editorial me llamó y me dijo, Javier, un libro de anécdotas de papas. Y claro, yo estoy agradecido porque tengo muchos amigos que escriben muy bien y no han tenido la suerte que yo he tenido, porque esto de que una editorial te coja, hay que tener mucha suerte. Entonces, ya que estaba agradecido a que siempre que yo todo lo que quería publicar me lo han publicado, yo tuve que. Pero ese libro de papas a mí no me llenaba porque no era una historia que. Entonces, yo siempre he dicho que durante aquel tiempo, que fueron unos meses muy duros, yo perdí calidad de vida. Porque dejé de soñar con Angelina Jolie y empecé a soñar con papas. Entonces, entenderás que perdí calidad de vida. Hombre, es distinto. Completamente distinto. Es distinto. Un campo muy diferente. Sí, sí, sí. Pero el resto de eso. Pero te decía, el resto de libros han sido libros que a mí me apetecía publicar, la temática que yo quería. Y aquel me sentí en la obligación y necesidad, por ser agradecido, que yo creía que tenía que hacerlo y lo hice. Es el único que me lo han exigido y que no era un libro que a mí me acababa de convencer. Y se nota cuando preparas el material y buscas las referencias. Encima, ¿qué ocurría también? Que justo en el momento de esa renuncia de un papa, que era la primera vez en la historia, muchos blogs, revistas, periódicos, se publicaban cosas de papas. Entonces, claro, aquello que estaba tan trillado y tan manido ya, yo tenía que ir descartando y quedarte con lo más anecdótico, ¿no? Para que el libro tuviese algo de original. Si no, dices, bueno, si es un refrito de todo que está publicando la gente, no vale para nada. Sí, porque además iban todos a degüello en aquella época. Exacto, entonces fue eso muy duro. Bueno, yo recuerdo eso, ir a Casa del Libro, a la FNAC, al Corte Inglés, buscar todos los libros que hubiese de referentes a la Iglesia y papas y leer y leer y leer de aquello hasta que salieran historias, pues eso, un poco más o menos originales, ¿no? Y bueno, ya tienes el hecho, te gusta, empiezas a buscar información y aquí yo veo dos problemas. En primer lugar... ¿Solo dos? Bueno, vamos, los dos más gordos. Vale. Los dos más gordos. El primero, te cuesta mucho encontrar la información. Y el segundo, que muchas veces una información de un lado será totalmente contraria a la que encuentres por otro lado, ¿no? Sí, pero yo te decía que, claro, yo no estoy, la historia, no somos originales nadie, siento decirlo, si alguien se le cae del pedestal esto, pero no somos originales nadie. O sea, nadie estamos allí, todos nos basamos en fuentes y en escritos de otro. Y depende de quién la escriba, ¿verdad? Exacto, entonces muchas veces hay mucha seguridad porque hay varias fuentes, coinciden, entonces ahí vas con seguridad. Otras veces es una fuente primaria nada más y esa fuente va derivando. Entonces ahí ya tienes que empezar a dudar. Y ya la remata es cuando hay varias fuentes y cada una dice una cosa diferente, ¿no? Entonces yo lo que trato siempre es decir, de que tener más de una fuente, o sea, una fuente primaria única no me sirve, tener más de una. Y aún así a veces que dudas, dejar dicho, o sea, referentes como se dice, se comenta, o sea, no asegurar, porque no soy quien para asegurar una cosa concreta que es de la que yo no tengo esa seguridad, o sea, dejar la puerta abierta de decir, mira, pudo ser es así, pero no lo puedo confirmar. Es lo que has comentado al principio de, claro, de ser verosímil, más o menos. Es difícil, veraz es imposible, porque te decía de esas diferencias de fuentes, pero ser verosímil, o sea, que la gente cuando lo lea pueda decir, bueno, pues sí, o sea, no digo, este me está metiendo aquí un gol, me está contando una historia, que no veas qué batallita, ¿no? Sería muy original, pero no tiene ni pies ni cabeza. Que muchas veces darán ganas, ¿eh? Dan ganas. Y escucha, a veces también te equivocas, o sea, porque, yo te digo, tienes varias fuentes y tú le tratas de darle, pues eso, tu toque, porque tampoco hay que ser copiar lo de otro que hacen otros, no aportas nada, ¿no? Y te puedes equivocar, entonces para eso están los comentarios y muchas veces, ya te digo, hay gente que comenta que te hace ver ese error, ese detalle, entonces tú entras en el artículo, escribes esa referencia, pues hay un detalle, además das las gracias al comentarista, que vea, pues hacer partícipe a la gente y que vea que yo aquí no soy Dios, que yo he dicho esto y tú en los comentarios me lo rebates, me lo demuestras, yo por supuesto te doy la razón, lo confirmo y además lo hago constar en el artículo, ¿no? Obviamente luego hay otros que son de esos que ya los tienes fichados, que siempre van a decir que no. Digas tú que es blanco, él va a decir negro. Si es verde, va a decir azul. Hasta en esto también tienes los haters. También existen. Y yo cometí el error, como creo que hemos cometido todos, de entrar al trapo. Exactamente. Al principio entraba, intentas dialogar con ellos. Exacto. Y luego ya pues decir, mira, aquí paz y después de gloria, tú por tu camino y yo por el mío, ¿no? Y entonces te digo, pero hay otros fieles que siguen desde hace años y eso te da gusto. No es... Es verdad que los comentarios, las redes sociales han matado un poco los comentarios de los blogs. Totalmente. Porque es como decir, bueno, si lo comparto, ya para qué voy a comentar, ¿no? Porque antes los blogs tenían muchos más comentarios, era mucho más interactivo todo. Ahora las redes, bueno, lo que se gana por un lado, por decirlo de una forma, se pierde por otro, porque las redes te dan visibilidad, dan a conocer el blog, de otra forma no se conocería, pero se pierden esos comentarios, esa interactividad que había antes. Pues imagínate en los podcasts que encima la gente lo está escuchando, ni siquiera está para poder escribirle. Pero lo bueno del podcast es eso, que es, ya te digo, yo lo descubrí gracias a Juan Antonio en esos programas de radio. Una que familiaridad. Me permitían esa otra vía, ¿no? No me perdía absolutamente nada, que si de otra forma sin el podcast, o estás escuchando en ese momento, o adiós, no lo puedes recuperar. Entonces te abre la posibilidad de en cualquier momento y no perderte absolutamente nada. Y los podcasts, ojo, enganchan. Sí, enganchan. Totalmente. Yo no vengo de la radio, ¿eh? O sea, así que, o sea, es decir, tú, hay mucha gente que empieza en el podcast porque le gustaba la radio. Nunca he soportado la radio, nunca. Yo te voy a decir una cosa. Los podcasts tienen un pequeño problema con la radio y es que ellos, hacer un podcast no les significa nada porque es simplemente un corte de un programa. Tal cual. Encima son, pues eso, son medios de comunicación potentes que lo tienen siempre ahí, lo comparten por todos los sitios, lo mueven. Entonces, un podcast con la radio lo tiene mucho, muy difícil, ¿no? Entonces, ahí tiene que ser muy original, tiene que tratar temas pues muy cercanos a la gente, porque con la radio lo tienen muy difícil. Uh-huh. Ya sabes qué, a darle caña. Esto se hace por amor al arte, ya lo hemos dicho antes, totalmente. Y el que espere otra cosa... Tiene un problema, tiene todo mi apoyo, pero tiene un problema. Y bueno, ya hemos visto que tienes que leer libros infumables, en muchos casos ni siquiera te gustan, de un libro te quedas con dos frases, luego tienes que buscar información en francés, en ruso, contrastar, escribir, le tienes que dar tu toque personal. Claro, es porque que lo importante es tu toque, porque muy bien elegido el nombre, tú cuentas historias de la historia. Me gustaría decir que esa frase es mía, o sea, que ese título es mío, pero no es mío. Es que, primero, yo creo que es una frase que resuma lo que yo hago, no existe ninguna mejor que historias de la historia. No, esas totalmente. Pequeñas historias de esa gran historia. Esto viene de Carlos Fisas en el programa de protagonistas de Luis del Olmo, tenía una sección en la radio que se llamaba Historias de la Historia. ¿Ah, sí? Y es el primero que empezó a contar este tipo de historias, luego las recopiló en varios libros, tuvieron un éxito tremendo porque es tremendo, pero eran historias como muy cortitas, a veces esas pequeñas historias que se quedan en 3-4 líneas. Sí, lo típico de los... Como sí, la anécdota puntual y punto. Yo trato de contextualizar esa anécdota, de darle un antes, un después, de situar a la gente en ese momento, en ese lugar, pero fue él el que le dio el nombre a al blog del que nació todo. Y a mí me hace una gracia cuando entrevistaban a Carlos Fisas, decían que muchos historiadores porque bueno, con los historiadores también tengo cierto, ellos hacia mí, yo hacia ellos no, a Carlos Fisa le llamaban la portera de la historia, ¿no? Porque él decía que contar la historia es historia de porteras, ¿no? Esos chismes de, típicos sí. que se dicen en las porteras o en las peluquerías, ¿no? Que se decía antes. Pero él decía que estaba muy orgulloso de eso. A mí me han llegado a decir que prostituyo la historia. Joder. Que esto no es contar historia. Se quedan a gusto, pero, ¿eh? Pero te digo que no me supone ningún problema. Entonces, claro, me hace gracia incluso que ellos, historiadores de carrera y demás, se fijen en un donadie como soy yo. Pero yo siempre les digo que no se equivoquen, que yo lo que hago es tender puentes, lo que decía antes, tender puentes hacia ellos, porque un ensayo académico de un historiador, yo lo siento, a mí me gusta la historia y a veces es infumable, terrible, porque parece que escriben solo para ellos, para historiadores. Yo lo que hago es escribir para la gente que se engancha a la historia. Yo, en este aspecto, yo me estoy leyendo ahora dos libros de las brujas de Trasmuz y tal. Son muy buenos, pero me cuesta, ¿eh? Porque además lo que dices tú, o sea, coger, son datos, o sea, es como coger, esto es lo que pasó, como si coges, no sé, unos atestados de un juicio y te dicen, toma. Y eso es imposible que enganches a la gente así. Entonces, y es muy interesante. Si tú de las brujas les cuentas una anécdota, una historia, puedes enganchar a la gente y cuando la gente se engancha, son ellos los que van a buscar esa información y la van a encontrar en sus libros, porque información, totalmente. Por supuesto que la tienen toda ellos, pero no es una forma amena de contarlo ni divulgativa de contarlo. O sea, por eso ese rechazo hacia esa historia de los grandes historiadores. Pero aquí digo, en este aspecto siempre se terminará mencionando a Carl Sagan, ¿no? Que tenía, era capaz de todo. Claro, es que ese es ese equilibrio, ¿no? Yo no, lógicamente no es plano del nivel, el mío es a nivel de pequeñito, sí, pero esa forma de... ¿Cuántos hay como él? De divulgar, ¿no? De hacerla. De hecho, en la ciencia, por ejemplo, hay muchos divulgadores de YouTube, por ejemplo, de canales que acercan la ciencia a la gente, que de otra forma era imposible de acercarse y la gente no se enganchaba a ella. Entonces, es eso, es... No, y tampoco es rebajar la historia, no, es contarla de otra forma, hacerlo y con palabras, y me gustan las palabras muy cercanas, incluso metiendo siempre muchos dichos populares, frases pues de la actualidad, entonces es hacerla fácil nada más. Es la labor del cuentacuentos de antes. Me gusta ese cuentacuentos. Mira, te voy a contar una historia. Adelante. Cuando empecé con todo esto, ya te digo, había seguido desde el principio, y había un argentino, que siempre era de los que comentaba habitualmente, además sabiendo de qué hablaba, y un día me contó su historia. Él había venido a España a estudiar la carrera, la estudió aquí, y su idea era terminar la carrera y quedarse a trabajar en España. Eran los años de la crisis, tuvo que regresar a su país, a Argentina, y allí encontró trabajo en un instituto, en un colegio. Pero claro, él nunca había dado clases. Entonces, claro, en su primer día de clase... Esta historia la quería contar al final del podcast, ¿eh? Pues la termino ya. La termina. Que sepa. Es que me has abierto lo de cuentacuentos. Entonces, él enfrentase su primer día de clase sin saber cómo, pues ¿qué hizo? Cogió varias historias del blog, las más familiares, las más conocidas, las más asiduas para enganchar a los alumnos, y les empezó con estas historias. Y me contaba que lo que había hecho ha sido con esas historias ganarse a los alumnos el interés por la asignatura. Los padres le felicitaban, dice, pero ¿cómo lo haces, no? Si no tenemos que obligarle a que estudien historia. Porque lo que les hacía luego, él le contaba una historieta de estas y luego eran los alumnos los que buscaban ellos. Entonces, alguien que busca historias tiene que leer mucho y ellos solo se interesaban por la historia. Y el argentino este, el profesor, se había ganado el apodo de el cuentacuentos. Mira. Entonces, decía eso, pero digo, le sirvió para eso. Entonces me decía que estaba muy agradecido. Es como cuando algún profesor te dice que cuando tiene algún tema en el colegio, un tema farragoso, duro, espeso, que sabe que les va a costar a los alumnos, pues un poco para recuperar el interés, que están allí, que a veces medio dormidos, mete alguna de estas historias y recupera el interés de los alumnos, ¿no? Esas cosas son muy gratificantes. Es que además la historia da mucho juego para todos estos temas, como el nombre del empecinado, por ejemplo. O sea, cualquier historia siempre dices, anda, mira, qué curioso. O dichos populares, cualquier cosa. El latín, por ejemplo, yo me acuerdo del latín del colegio, y era nefasto. Y ahora me empieza a gustar por eso, por el origen de las palabras, la etimología, que da también muchísimo juego. Porque además siempre he dicho que, para bien o para mal, somos hijos de Roma, del Lazarillo de Tormes y del Quijote. Yo creo que ese es el origen de España, ¿no? De este país. Yo del Quijote me quedo con la primera parte, la segunda... Vale, pero pues se puede elegir. Bien. Y bueno, ¿y cuánto te cuesta? Porque ya hemos visto todo el proceso y ahora plásmalo. Cobras por horas. ¿Cuántas horas metes en un artículo? Yo me habría retirado ya. Si cobrase por horas me habría retirado. Lo siento, no estaría aquí, estaría en las Bahamas. Me habría comprado una isla desierta, por lo menos. Eso depende del artículo. Hay algunos que los vas trabajando, los vas dando cuerpo, vas cogiendo datos de aquí, datos de allá, y luego plasmarlos lo que menos cuesta cuando ya tienes todo. Claro, porque ya tienes todo tan mamado que claro, sabes perfectamente ya empiezas, lo que es como tirar del hilo y sale todo. Y otros que te cuesta mucho. A mí había artículos que me ha costado más de una semana escribir, y otros en una mañana han salido solos. Sí, pero una semana le dedicas media hora al día o dos horas. No, yo las tardes mínimo 3-4 horas suelo meter. Y no solo de escribir, tiene que ser pues eso, de leer libros, de buscar documentación, de hablar con alguien y pedirle su opinión de este tema y demás. Entonces son varias horas al día. O sea, digamos 20-25 horas de media, tranquilamente. Y más también. Sí, o sea, pongamos sí. De mínimo. Mínimo, sí, unas 20 horas mínimo. O sea, pues se nota que lo haces por amor al arte, ¿eh? Efectivamente. Y al principio te digo, cuando solo esto era un blog, pues eran horas y sin gratificación ninguna, la personal, lógicamente. Y luego ya, como te decía, pues las editoriales ya, los libros, comunicación, o sea, colaborar en medios, radio, prensa. Dar charlas por ahí, todo eso ya, pues no sé, simplemente lo que antes era un medio solo, que era internet, es abrirlo a otros medios y divulgar esta historia, tratar de acercar la historia por el medio que sea, además, legal o ilegal, como sea. No paras, ¿eh? O sea, fíjate, ¿cuánto llevas? Unos 10 años hemos comentado. Sí, más o menos, sí. O sea, y te ha dado para escribir 7 libros, has colaborado en varios programas de radio. En Mario, o sea, ahora llega tu momento spam. ¿Dónde te puede encontrar Venga, la gente? Vamos. Si no bueno, te conoces. Yo a mí me gusta siempre decir que la madre de Cordero, la madre de todo esto es el blog Historias de la Historia. O sea, sin ese blog no habría absolutamente nada. Entonces, cuando mucha gente dice, bueno, pues ahora que estás trabajando, colaborando en otros medios y demás, ¿por qué sigues con el blog? Digo, es que es la madre de todo, es el que nació todo. Yo no puedo renegar de esto y dejarlo. Entonces, y todo nace de allí. Entonces, ya digo, he escrito 7 libros. El año pasado me llamó una plataforma, se llama Storytel, que es de audiolibros. Eso es muy importante. Perdón, el de Ni tontas ni locas a mi hija le encantó. Y con que sería un libro mi hija ya... Bueno, pues te voy a decir que estamos preparando una segunda parte para el año que viene. Pues mira, ese caerá. Porque cuando empiezas a rascar la historia de las mujeres, que han sido las grandes olvidadas, yo siempre he dicho que... tienes campo para lo que quieras. Por eso. Yo siempre he dicho que ser mujer a lo largo de la historia ha sido una profesión de riesgo. Sí, directamente. Claramente. Entonces, cuando empezamos a rascar, porque esto lo escribí con Rafa Ballesteros, un amigo mío, para ese primer libro tuvimos que descartar por problemas de espacio, porque claro, no es cuestión de sacar un libro de 1.500 páginas. Y te da para una saga. Entonces, claro, dijimos que una vais parte... Vais a hacer Juego de Tronos. Y si la parte primera salía bien, la editorial le cuadraba también, lógicamente, porque tiene que cuadrar la editorial, sacaríamos una segunda. Entonces, al año que viene, si sigue todo como está, sacaríamos eso. Y el tema de Storytel, vamos a hacer un paréntesis para centrarnos un poco más en él, porque se quieren meter con fuerza los audiolibros en España. Entonces, ¿cómo te llegó la oferta de crear un audiolibro para Storytel? Te cuento, ellos contactaron conmigo a través del representante en España, digo, es una empresa sueca, que se llama Storytel, digo, una aplicación para móviles y tablets. Entonces me comentaron el tema del audiolibro, que estaban buscando, porque ellos simplemente lo que tenían hasta la fecha era libros en papel que se leían y se hacía el audiolibro. Uh-huh. Pero ellos querían, bueno, ellos entraron en España llamándose el Netflix de los libros. Sí. Porque tú te pagas una cuota mensual, entonces ellos querían tener títulos originales, pero series, en lugar de un libro completo, una serie de 10 capítulos que hacen un libro, pero como ya digo, como Netflix, una serie que tiene producción uh-huh. propia, ¿no? Entonces ellos me lo comentan y yo en principio les dije que no, directamente. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea del audiolibro de hace años, que era enlatada, o sea, era una voz enlatada, o sea, era un robot. Totalmente. Entonces, era una línea continua, sin ningún tipo de entonación, ni... entonces directamente descarté. Entonces, claro, me dijeron que por qué, ¿no? Entonces yo expliqué. Me dijeron, no, te vamos a mandar uno y tú lo escuchas. Claro, ¿cómo cambian las cosas? Es que entonces, esto son como las radionovelas de antes, ¿no? Efectivamente, porque son actores de doblaje, son los que leen esos audiolibros. Entonces, lo que dices, con unas telenovelas, o sea, las radionovelas que había antiguamente en series. Entonces ya la idea me empezó a gustar. Dije, bueno, claro, luego te enfrentas a que yo he escrito libros, pero son historias que yo cuento. Esto no. Esto hay que hacer una especie, digamos, de guiones. Es que entonces, es muy distinto. La hora de escribir, bueno, el primero que les envié fue nefasto, terrible. Me dijeron, no te preocupes, porque claro, si no has escrito nunca, cuesta. Entonces ya fueron ellos los que me dieron las pautas, el camino a seguir, los consejos, y convertí aquello en un guión. Entonces pues, publiqué con ellos, parece que está gustando, porque bueno, me han pedido otra audioserie. Ah, me alegro. Entonces es otro campo que he terminado de explorar, pero digo, yo no estaba convencido al principio hasta que lo escuché. Entonces sí, ya digo, yo normalmente, por ejemplo, cuando voy a trabajar o en el coche lo pongo, me escucho ahí los audiolibros. Y es otro formato más. ¿Te gustó la experiencia? Me gustó primero porque, te digo, yo estaba completamente virgen en ese tema. O sea, te digo, el primer manuscrito que envié era atroz, terrible. Me dijeron, no hay por dónde cogerlo. Pero porque, ya te digo, yo no estaba acostumbrado a aquello, entonces hubo que darle forma. Es que escribir un guión es muy difícil. Es muy difícil, muy complicado. Entonces, yo hasta ahora decía, bueno, pues decía siempre, escribir es escribir. No. Una cosa es escribir un libro, otra cosa es escribir una novela, otra cosa es escribir un guión, otra cosa, o sea, es muy distinto. Sí. Entonces fueron ellos los que me marcaron las pautas para hacerlo y es muy gratificante al final porque es otra forma distinta, es explorar otro campo. ¿Y qué tal el feedback que has recibido de la gente que lo ha escuchado? Muy bien, vamos, de hecho de las audioseries de Storytel, todas es la más escuchada desde que se publicó en febrero, así que muy contento. Además le diste un toque así y curioso. Sí, es que además, claro, hay que ser, lo que decíamos antes, original, ¿no? Entonces ya no es solo contar una historia, sino que tienes que tener unos personajes. Esos personajes tienen que tener cada ellos un carácter, tienen que tener una historia propia, meterla dentro de otra historia para al fin y al cabo volver a seguir contando esas anécdotas de la historia, ¿no? Y facilitarla, si gusta a la gente, ¿no? Por cierto, a mi sobrina le gustó también, entonces es una prueba de que... Efectivamente. Es la prueba del algodón, la pasa, seguimos adelante. No, pues está bien tener a alguien así de confianza que tú digas. Sí. A veces excesiva confianza, pero bueno, claro, es tan sincera que a veces dices, que no hace falta que seas tan sincera, ¿eh? Ojo, que yo recuerdo hace muchos años cuando mi mujer aún era mi novia, dije, voy a escribir un relato corto así de terror, tal. Se lo di, se lo estuve leyendo, tal. Y dice, cariño, y yo, ¿qué? Está tan mal escrito que no lo entiendo. Digo, déjalo. ¿Ves? Pero también te hizo ver a ti que ese no era el camino, que había que darle una vuelta. Había que darle una vuelta. Ojo, se me tuve que dar vueltas, pero bueno, mira, al final eso ayuda, eso aporta. Ayuda mucho. Y bueno, entonces digamos que todas las horas que tú has metido no te han dado para comprarte una isla en las Bahamas. Pero todavía no. ¿Gratificante? ¿Te ha resultado gratificante? ¿Estás satisfecho? Mucho. Y ya te digo, al principio... Conocer gente también. Mira, hay un otro detalle, otro hito para mí fue el programa de Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos. Ya te digo, él falleció en 2009. Escribí el primer libro, que el primer libro también... El título es muy representativo, es Nunca me aprendí la lista de los Reyes Godos. Mi padre se acuerda. Por eso precisamente, porque yo a mí no me tocó, pero a mis hermanos mayores sí que les tocó, que era aprenderse un listado para nada. Totalmente. Soltar una retaila ahí de reyes para nada. Entonces era esa forma de decir, ¿qué es este libro? Aquí no hay nada de esos reyes, nada que memorizar, no al revés. Entonces se llamó Nunca me aprendí la lista de reyes. Es que además te lo quería decir, porque mi señor padre, que tiene 71 años, aún te dice... La de hostias que le metieron los curas. Es que había que memorizarla, ojo. Entonces dices, total, ¿para qué? Para nada. O sea, porque luego les preguntas cosas de los godos y la gente, como mucho, te dice la lista. Pero no te puede decir nada más. Entonces, es terrible eso, ¿no? Entonces, ese primer libro evidenciaba lo que yo quería, ¿no? Que era esa otra forma distinta de contar la historia. Los libros luego te van abriendo puertas. La radio, como te decía antes, medios de comunicación, mi querido Diario de Teruel, que escribo allí. No sé, por ejemplo, el Economista también escribe, fíjate, un diario económico, pero también quieren tener esas historias. Entonces, ya te digo, los audiolibros, las charlas que ahora doy por ahí, imparto. Entonces, es muy gratificante, absolutamente todo. Es verdad que yo soy de los que dices sí a todo. Excepto el audiolibro, mira, que esto lo recuerdo. Y aquí lo tenemos, es la prueba. O sea, ha venido a un podcast que aún no ha publicado. Bueno, este será el cuarto o quinto episodio, pero él ha venido sin haber publicado nada. Y aquí lo tenemos. Pero es que tu invitación ha sido casi como que vamos a tomar un café y vamos a charlar otras cosas. Claro, exactamente. Es difícil no apuntarse a eso, ¿no? Entonces te digo, la gratificación personal esa de que profesores lo utilicen, de gente que te diga, me engancha la historia gracias a ti, y luego pues eso, el reconocimiento de que te llamen de otros medios. Y como te decía lo del radio, se me olvidaba. Juan Antonio Cebrián, ese primer libro yo se lo dediqué a él, porque reconoce, o sea, sabía que tenía que reconocérselo a él, fue mi maestro, no el mío, sino el de muchos, porque por las redes dices fuerza y honor, que era el saludo que él tenía y te contesta la gente fuerza y honor, y se lo mandé a Silvia Casasola, su viuda, y a Bruno Cardeñosa, que eran los que se quedaron con el programa de Rosa de los Vientos después. Entonces les gustó mucho y me llamaron para colaborar en el programa de mi maestro. No estaba él, no es lo mismo, pero estuve durante 3 años colaborando en La Rosa de los Vientos y para mí fue eso, otro hito, esas gratificaciones que te da la vida. Y todo empezando sin pretensiones, que es algo ninguna, que la gente que tiene que tener en cuenta. Pero ¿sabes qué ocurre también? Que yo no tengo una deuda que tenga que escribir para alguien, ni que haya detrás un medio que me dicte lo que tengo que hacer. Escribo lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Yo creo que eso es lo que me da esa frescura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Totalmente. Y es algo, vamos, eres dichoso por ello. Ya digo, y muy pocas veces me dicen el tema que hay que escribir, yo me siento más cómodo escribiendo de lo que a mí me apetece. Lógicamente algunas veces sí, oye, pues va a salir, no sé, algún aniversario de algo, tienes que escribir de esto, bueno, pues lo haces. Pero normalmente suelo ser yo el que decir qué temas vamos a tratar. Y entonces pongamos que alguien te acaba de conocer y dice, bueno, pues yo quiero leerme algún libro. Recomienda 3 libros. Que tú digas, pues mira, si queréis empezar con esto y queréis que compraros algún libro... Bueno, primero los míos, todos. Pero tienes que elegir de los tuyos 3. Elige 3. Yo digo, bueno, ni tontas ni locas, porque si le gusta a una preadolescente, yo creo que es bueno. Además, ese libro es un reconocimiento a ese... Es un libro que yo llevo mucho tiempo dando vueltas, un reconocimiento a la mujer, a esas mujeres que la historia, o los que escribieron la historia, ocultaron. Pero a mí referente, por ejemplo, mi primer libro, Nunca me aprendí la lista de los reyes godos, Los inventos de los antiguos, porque yo, cuando me dicen, ¿cuál es la época más te gusta? Yo escribo de todas las épocas, pero la antigüedad, Roma, para mí es el, para mí favorito. Entonces, esos inventos que pensamos que son cosas de hace 2 días y ya los utilizaban los romanos. Y sobre todo la serie de historias de la historia de Carlos Fisas, es una manera muy fácil de acercarse a la historia y de engancharse a la historia. Soy la portera de la historia. Efectivamente. Juan Eslava Galán es otro referente en ese tipo de historia muy cercana, muy amena. No sé, Magdalena La Sala, una paisana nuestra, también ya es más novela, pero bueno, son varios referentes. Bien, y bueno, ahora ya vamos hacia el futuro. Ya has comentado, es que claro, es que haces spoiler de todo. Vas a publicar un segundo de las mujeres, vas a publicar la segunda parte de Storytel. Bueno, ¿qué proyectos tienes? ¿Tienes algún proyecto a largo plazo? Tengo dos. Uno desde el día que empecé, que no he podido hacerlo, es esta misma historia en versión cómic. ¡Ostras! Porque todas las portadas de mis libros las ilustra Surso, que es un argentino que nunca nos hemos visto. Nunca. Él siempre desde el otro lado del charco, yo desde aquí. Pero siempre me ha hecho las portadas de todos mis libros. Y yo siempre he querido hacer estas historias, hacerlas en versión cómic. Le pega, ¿eh? Le pega muchísimo. Encima él dibuja espectacular. Yo ahí sería simplemente una especie, digamos, también de guionista. Pero el principal actor sería él con pues esos... Mira, vas practicando con Storytel. Esos diseños, exacto. Pero claro, es algo que requiere mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, siempre hemos tratado de vendérselo a alguna editorial, porque es la opción más fácil para nosotros. Anaya es la que cogió el guante, que es la que me ha publicado todos los libros. Bueno, y la Esfera de los Libros también publicó uno. Le están dando vueltas, les gusta la idea, pero no acaba de terminar. Entonces, es un proyecto que está ahí desde hace mucho tiempo, que yo sé que algún día, antes de que me retire de todo esto, o me retiren, porque ya no interese lo que hago, que queremos sacar los dos, y es algo que tengo ahí... La espinita. Sí. Y otra cosa que descubrí el año pasado es... yo siempre hacía todo esto, pero no en directo nada, las charlas empezaron el año pasado, me llamaron de mi colegio de Teruel, de Las Viñas, me hizo muchísima ilusión ir a mi colegio a dar una charla, y a raíz de eso, pues otras, Universidad de Logroño, en Granada... aquí en Zaragoza también he estado dando charlas. Entonces he descubierto un nuevo mundo y es, primero, que ver a la cara a la gente, ya sabes directamente si gusta o no gusta. No es como un libro que tú lo escribes y tienes que esperar a que lo lean, o un artículo que escribes y tienes que esperar a alguien que lo lea o lo comente. En las charlas que das en directo ya sabes si a la gente le está gustando o no le está gustando. Sí. Y te abre otro mundo de posibilidades, que es, yo qué sé, un pequeño chascarrillo que cuenta. En un libro un chascarrillo no pinta nada, no cuaja a veces. Sí. Pero en directo, una mueca que hagas, un gesto, un guiño... Da juego. Exacto. Entonces he descubierto ese mundo que, digo, hasta el año pasado no lo conocía y me está apasionando y me encanta ese mundo también. Una charlas TED o alguna cosa así. Sí, eso es decir, un tema, pues por ejemplo, el que más me está gustando a mí estudiando y el que más está gustando es los inventos de los antiguos. Entonces yo hago pasarme por un personaje que viajó a la antigua Roma y paso un día allí. Entonces, te va el teatrillo, ¿eh? Claro, mucho, muy teatrero. lo vives, madre mía. Entonces eso es más fácil, ¿no? No me voy a contar lo que había, no, yo me levanto en Roma y me va a costar en Roma. Y voy a hacer un día el recorrido por allí, pues de cómo voy a trabajar, de esto, lo que como, lo que duermo, lo que hablo con la gente, lo que dónde voy, dónde vengo. Y es la muy forma muy fácil de contárselo a la gente. Es muy fácil de contar, pero de preparártela, ¿eh? Preparar mucho. Pero claro, todo esto que has ido escribiendo para libros, para artículos, preparando para programas de radio, claro, todo eso te ayuda luego. Entonces luego es eso, hacerlo de una forma compactarlo y hacerlo ameno a la hora de contarlo. Y coger un hilo conductor, ya digo, yo mi hilo conductor decidí que fuese ese, desde que te levantas hasta que te acuestas, y que vean pues eso cómo es un día, el día a día en de pues tienes cuerda para rato, ¿eh? Es una gozada. Yo es que me dice mi madre, me dice que hablo más de la cuenta, para que te voy a engañar. Ay. En eso peco por exceso, creo. No, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Además, mira, los podcasts no tenemos límite de tiempo en la radio. Mira, tendrías pues, que hacerte un podcast. También estuve en la época, porque digo, como te han ofrecido tantas cosas, pero me generaba. Porque a mí luego de montar y todo eso, digo, a mí si me coges y me dices, habla, yo hablo, y luego alguien que se dedique a montarlo, a prepararlo, a editarlo, a ponerle una música a lo mejor, una entrada, un final. Por eso te lo hago yo, ¿eh? Pues, que pues te mira, igual hemos empezado algo con hoy. Pues luego otro día tomamos un café y lo hablamos. Perfecto. Pero yo te dejo el micro, te dejo la grabadora, luego me lo devuelves, además vivimos al lado prácticamente. No, y... pero está mejor así con alguien que te plantee temas, que sabes, no solo soltar el rollo, entonces es más, yo creo que es más ameno, vamos. Ah, pues es por eso, mira, esta sala me la dejan cuando quiera. Pues ya sabes. Traemos el termo con el café. Traemos un botijo. Que lo hemos estado hablando, ¿botijo o porrón? Yo soy más de botijo, ¿eh? Bueno, pues un día botijo y otro día porrón. Pues seguiremos hablando de este tema, mira, sin pensarlo. Pues nada más, Javier. Oye, yo estaría aquí hablando toda la tarde, pero la mujer me echaría la bronca. Ha sido una gozada. Además, llevaba tiempo queriéndote entrevistar. Y es que hay que hacerse el duro un poco a veces. Sí, pero sí. Tú y yo sabíamos que al final estaríamos aquí juntos. Sí, y ha sucedido. Ha sucedido. Doy fe de ello. Pues muchísimas gracias y no te preocupes que seguiremos hablando porque perfecto. Además, sabiendo que estás tan cerca, hay que aprovecharse más de ti. Muchas gracias, Javi, y hasta la próxima. Gracias a ti, Daniel. Un gustazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado entretenido e interesante. Si es así, solamente os pido una cosa, por favor, compartid este episodio en vuestras redes sociales. Es la única forma que tengo de que otras personas lo conozcan. Si alguien quiere contactar conmigo, me puede encontrar en Twitter, en @DanielSanz. Si quiere estar un poco más al tanto de las cosas que voy a ir haciendo, puede unirse a la página de Facebook, buscad Podcast Charletas. Y si me quiere comentar algo o quiere proponerme alguna entrevista o algún proyecto que haya interesante, lo mejor es que me mandéis un correo electrónico. Daniel@charletas.com. Por mi parte nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.